Quiero decirles, son labios que si no me besan, me muero. Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de ella, que es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella. Acércate más a mí y dame un beso de amor. Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor. Acércate más a mí y dame un beso de amor. Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor. Te lo juro, mija, que eso eres para mí, mi luna y mi estrella. Quiero cantarle esos ojos tan negros, que yo quiero. Quiero decirle esos labios que si no me besan, me muero. Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de ella, que es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella.